Carl Kasbah, pasaporte número 27834E, profesión comerciante. Nacido el 7 de septiembre en Neukirchen, en la Baja Austria. Cara oval, color de ojos azul grisáceo, pelo canoso. A mí me compra todos los días el periódico y nada más. Siempre es muy atento. Un caballero de los de antes. ¿Problemas? Con las mujeres es un poco tímido. No sé por qué. Me encanta la cerveza fría, recién servida y con poco gas. Para desayunar, cacao. Los jueves como huevos fritos con espinacas. Los viernes pescado frito y los domingos platos fríos. Me gusta mucho la pasta de huevo, el asado de ternera, riñones y el goulash. Por una buena comida voy hasta el fin del mundo. Y los guisantes con jamón, creo que los comería hasta reventar. Buenos días. Buenos días. Guárdeme un panecillo, por favor, pero que sea de hoy. Sí, un panecillo. ¿Dónde está su aprendiz? ¿Enfermo? Willy tuvo que irse para seguir sus estudios en la escuela de formación profesional. Ah, ya, claro. Adelante, hay personal nuevo. Buenas noches. No está mal. Hasta podría olvidar que ha venido de Yugoslavia. Seguro que aún no sabe hablar bien nuestro idioma. Para lo que yo la querría, no hace falta que lo hable. Buenas noches. ¿Qué quiere? Pista 3. Tenemos reservada la pista 3. La pista 3 está ocupada. La pista 3 está reservada todos los jueves para nosotros. Desde hace 2 años. Pues perdonen, no lo sabía. Lo siento. Lo siento. ¿Y a mí qué me importa? Esa gente debe irse. No puedo echarles. Lo harás. ¿No puedes echarles? Pues lo haremos nosotros, ¿eh? Hoy no está el patrón. ¿Qué ocurre? Nada que a ti te importe. Cállate. ¿Qué quieres que hagamos? Vamos a otro lugar cualquiera. No armemos jaleos. Buenas noches. Buenas noches. Ese sí que es un empujón bien dado y a tiempo. Aquí no quiero camorra. Dame ese vaso de vino. Mejor que tires tú. Esto es pan comido. Yo no lo veo tan fácil. Por ahora no ha acertado ninguno. Si el oso tuviera una estrella roja en lugar de un círculo, le hubiera dado. Entonces aquí hay otro juego que te gustará mucho más. Vamos. Allí hay otra máquina mejor que esta. Vayan por allí. Por allí. ¿Lo ves? Aquí sí que puedes tirar contra los rusos. Te advierto que no sería la primera vez. Un tanque tocado es un punto. Un ruso muerto... 10 puntos. Los tanques me gustan más. No obstante, un ruso muerto es mejor. Ya lo sé, pero en cada tanque hay 4 soldados rusos. No les das ni por casualidad. Quizá porque no llevan la estrella. Hoy se ha sabido que a principios de febrero, en un asalto de la guerrilla a una misión de Rodesia, fue asesinado un súbdito austríaco. Se trata de Armin Haschek, de 43 años de edad, natural de Klagenfurt. En el asalto también fueron asesinadas 3 monjas belgas. Haschek, a pesar de sus heridas mortales, logró herir a un cabecilla guerrillero, por lo que se le va a conceder, a título póstumo, la condecoración de Rodesia al valor. Las previsiones meteorológicas para mañana viernes son: tiempo soleado con vientos moderados bastante frescos, mínima de 2 grados y máxima de 5. Estas han sido las noticias de la radio austríaca. Son las 22:00. La policía de Viena notifica que se busca a Arin Feller, de 12 años de edad, ausente de su domicilio desde ayer. La niña iba vestida con una falda y un jersey marrón. Del paradero del industrial suizo, que al parecer fue secuestrado hace unos días por un comando terrorista cuando salía de su casa a las 8 de la mañana. La consternación de la familia aumenta a medida que pasan los días sin que los secuestradores den señales de vida. Un secuestrador alemán mantiene prisioneros a 25 rehenes en Salzburgo tras el intento fracasado de asalto a un banco. La policía acudió rápidamente al lugar de los hechos, gracias a una llamada de alarma. Se supone que el hombre no dio posibilidad de escapar, por lo que retiene a las 25 personas. ¿Has estudiado tu examen de inglés? Sí. ¿De verdad? Pareces cansado. ¿Qué te ha pasado con la policía? Solo una cosa del coche. ¿Qué cosa? Que estaba mal aparcado, pero no fui yo. ¿Quién entonces? Un tal Wilde. ¿Un inglés? Sí, un estudiante inglés. ¿Y por qué dejas conducir mi coche a cualquier extranjero? El coche está a mi nombre. Pero comprado con mi dinero. ¿Cómo se llama ese estudiante? Wilde. Oscar. Pues es la última vez que conduce mi coche, ¿entendido? Entendido. Yo jamás he tenido que ver con la policía y ya soy mayor. Solo ha sido una tontería, Carl. La policía jamás ha tenido que ver conmigo en ningún momento, jamás. Nunca, bajo ninguna circunstancia. Nunca. Hace 12 años que empecé el negocio. Había 3 tiendas de comestibles en esta calle, pero ahora soy el único. La señora Storth, que tenía una de las tiendas, estuvo luego ayudándome. Las navidades pasadas saltó desde el segundo piso de su casa. Murió en el acto. ¿Esta zona no es un poco extraña? Cada vez más yugoslavos. Aunque a esos les puedo vender las hojas de lechuga medio podridas. Las que antes solo regalaba a los niños para sus conejitos de indias. Los yugoslavos, esos compran lo que les des, cualquier porquería. El año pasado amplié el negocio cuando cerró el club de aficionados a la aviación. Ahora también vendo productos alcohólicos y derivados lácteos. ¿Y estás tú solo en la tienda? Tuve que echar a mi aprendiz. Era de la escuela de ayudantes. Un trabajador bueno y barato, pero no logró el título en la escuela profesional. No le contraté como ayudante. Estuvo conmigo 2 años. Si contrato a otra, será de la escuela auxiliar. El propio padre encontró a la niña en el parque de al lado después de que la policía no hiciera nada. 1 kilo de naranjas de Jaffa, sí hay. La pobre niña llevaba todo el día muerta. ¿Y por qué no hizo nada la policía? Al final detuvieron a uno, un vagabundo, un trabajador a destajo. La desnudó y abusó de ella. Una lechuga de 6 hilos. Por lo visto, la mató con una navaja. Buenos días. Una botella de cerveza. Enseguida te la doy. Con el dinero que le quitó a la niña, se fue a la taberna más cercana. creo que ya lo tengo todo. No. Medio kilo de cebollas. Alrededor de la comisaría se armó un revuelo enorme. La gente quería linchar al asesino a pesar de la policía. Lo creo. Yo también sería capaz de matar a un tipo así si lo cogiera. Ya había estado otro par de veces en la cárcel. Y todavía les ponen aparatos de televisión en las celdas y les dejan ir a ver a la familia. ¡Qué tiempos! Todo es por lo mismo. La policía no nos protege y hemos de defendernos nosotros mismos. Ya, nunca acude cuando alguien grita por la noche pidiendo auxilio y luego llegan cuando todo ha pasado. Apúnteme esto, ¿quiere? De acuerdo, serán 42.50. El cambio de lo que me pagó. Un bocadillo de embutido, por favor. Sí, aquí tienes. Gracias. El viernes pasado volvieron a atracar a uno de tus colegas. Lo de atracar a los carteros se ha convertido en un deporte. Sí, eso parece. Como le acabo de decir a la señora Pelinka, ahora los criminales son los protegidos y no las víctimas. ¿No tienes miedo? No, llevo una porra de acero. Ya te han pegado 3 veces antes de que pudieras usarla. Te equivocas. No está mal. ¿Llevas revólver? Ahora sí. Estoy esperando poder usarlo. Escucha, he oído decir que algo de... que mañana tenéis una reunión. Que hayas oído decir algo no me gusta. Porque era un secreto, ¿comprendes? A mí me interesa. ¿De verdad? Sí. Formáis una asamblea de vuestra asociación por cualquier tontería. Pero esta es interesante. Señora Schuller, ¿desea algo? ¿Necesita algo? No. Quería hablar con usted. ¿De qué se trata? Podríamos hablar dentro. Desde luego, venga. Espere un momento a que encienda. Con permiso. Pase. Tengo entendido que ha echado a su aprendiz. Sí. Mi hija está trabajando ahora en una sastrería. Ya. Pero sin contrato. Bueno, ¿y qué? Que quizá usted podría emplearla. ¿A su hija? ¿Qué edad tiene? 17. Ahora, hace un año que terminó el colegio. ¿La escuela elemental? No, la especial. Ah, la auxiliar. Sí, ahora le llaman escuela especial. Tendría que pensarlo durante algún tiempo. Por ahora me las arreglo yo solo. Podría visitarme cuando quisiera. ¿Cómo debo entender eso? Si quiere esta noche, a las 7. ¿Debo hacerlo ahora? Carl era nuestro único hijo. Después de tenerle a él, tuve 2 abortos. Ignoro qué razón tuviera, pero el padre de Carl siempre se mantuvo apartado de todo. Jamás le gustaron los nazis, aunque tuvo que trabajar para ellos, como todos los demás que había por aquí. Siempre me dejaba hacerlo todo a mí. Y nunca se preocupó mucho por el chico. Su debilidad era Luchi, nuestra perra. Por la cual el pobre lloró más de una vez. Sí, lloró. Tal vez fuera las únicas veces que lloró en su vida. Le tenía un gran cariño. Ahora mi hijo viene a verme unas 3 veces al año, cuando puede. Porque por lo visto, en Viena no hay lugar para mí. Thank you. adelante. Con permiso. Pase. Siéntese, por favor. Gracias. Ginebra. Salud. Salud. ¿Lo ha pensado? Sí. ¿Su hija no está aquí? Ha salido. ¿Sabía que yo venía? Sí. ¿Le ha dicho algo? Desde luego. No es una niña. ¿A dónde ha ido? Al cine. No vendrá hasta las 9. Yo me quedaré hasta las 8. ¿Me ayuda? Esta es mi hija, aunque no es una foto reciente. Que vaya el viernes a ayudarme. Irá. ¿Cómo se llama? Elizabeth. Yo soy Gertie. Debo irme. No. Si aún no ha mirado mis flores. El cactus acaba de florecer. Me voy. Buenas noches. ¿Está York? No. ¿Dónde está? Seguramente entrenando. ¿Puedo comer algo? Te puedo hacer unos huevos. No, déjalo, es igual. No seas crío. por mi negocio. No tengo que preocuparme. A pesar del supermercado y la poca venta. Sé que soy muy caro. Pero le fío a los clientes. Y los clientes son todos unos idiotas que compran a pesar de todo. Cuando le cobro de más a uno, no se da cuenta. Nadie suma nada. No me lo explico. Y si alguien entra borracho, lo echo enseguida. Está en la clase de karate. ¿Quieres firmar? ¿Qué es esto? Una recolección de firmas para la castración de criminales sexuales. Por lo de la niña que asesinaron la semana pasada. Deberían colgarlos, pero castrarlos tampoco está mal. Bueno, vamos a empezar. Ya no somos estudiantes. Antes de cederle la palabra a Lothar, quiero que penséis en nuestra campaña de recolección de firmas contra los criminales sexuales, lo cual es importante y que continuaremos durante los próximos días con las estaciones, almacenes y polideportivos. Esperamos reunir 10.000 firmas por lo menos. Gracias. Lothar, por favor. Queridos camaradas, esta es la primera reunión de iniciativa. Oficialmente, nuestro club se fundará la semana que viene o la siguiente, pero entonces quizá entre algún miembro de la policía. Ahora estamos solos y podemos hablar. No tenemos muchos temas que debatir. Los socialistas han conseguido trastornar nuestra democracia en un corto espacio de tiempo, pero no es eso lo peor, amigos. Porque además pretenden destrozar esa democracia en su beneficio. Hablan de la democracia social, de socialismo democrático, pero los acontecimientos de los últimos meses nos demuestran que todo es una patraña. El número de extranjeros crece de un modo alarmante y precisamente son esos extranjeros los que ponen en peligro nuestra patria. Peligran la seguridad ciudadana, la tranquilidad y el orden interior. Y es el sentido común el que nos aconseja que nos defendamos contra esa invasión extranjera. Hemos superado dos invasiones de los turcos y ahora tenemos que enfrentarnos a una tercera. Y por supuesto, hay que añadir que el gobierno ha autorizado sin escrúpulos el asesinato de vidas por nacer. De este modo se permite que baje la cifra de nacimientos. ¿Y cuál será la consecuencia? Una mezcla de nuestro pueblo. Cuando ya de por sí se intenta callar su herencia alemana, es inevitable con estos trabajadores extranjeros. Y así, claro está, podría convertirse en verdad lo que hasta ahora ha sido una mentira de la nación austriaca. Tenemos que hacer frente a estos destructores del pueblo de la manera que sea. Pero también, de cara al exterior, corre peligro la defensa de nuestra libertad por nuestro ejército, cuya situación es catastrófica. Hay que restablecer el orden. Sí, pero no es tan fácil. Tendría que ser con un nuevo Hitler. Shh. No tengo que añadir mucho más. Todos sabemos por qué nos hemos reunido aquí. Nuestra iniciativa significa lucha. He preparado unas proposiciones que podemos discutir y completar. Primero, acciones contra las casas de inmigrantes y contra inmigrantes aislados. Segundo, acciones contra las instalaciones de los izquierdistas, locales, etc. Tercero, presencia en toda manifestación de izquierdas y, si es posible, su obstaculización por todos los medios. Cuarto, organización de la distribución de octavillas. Quinto, distribución de carteles y adhesivos. Sexto, control de prominentes socialdemócratas, católicos, progresistas y comunistas. Séptimo, ampliación efectiva de nuestra minoría selecta y radical. Y octavo, eliminación de toda resistencia austriaca. Propongo que hagamos una pequeña pausa para discutir los puntos en cuestión. Gracias. Son las 6 horas. Noticias de la radio austríaca. El drama de los rehenes de Salzburgo no ha acabado aún, a pesar de haber transcurrido ya 41 horas. 17 de los originarios 25 rehenes siguen apresados en una filial de la Caja de Ahorros de Salzburgo. La esperanza de que solo se trate de un delincuente apolítico, de un psicópata, desaparece para dar paso a la suposición de que se trata de un terrorista alemán. Gracias a las observaciones de varios testigos, a los cuales había llamado la atención desde hace unos días un turismo rojo con matrícula alemana, la policía ha llegado a la conclusión de que hay un trasfondo político. El secuestrador tiene acento de Alemania del Norte. Le ha entregado a la policía un manuscrito de 3 páginas con sus peticiones, posiblemente de carácter político, amenazando con ejecutar a 2 de los rehenes mediante la utilización de lo que él llama collares de explosivos. El especialista en explosivos de la policía, teniente Seidel, declara no conocer ningún mecanismo de ese tipo. Se supone que esto puede ser solo una maniobra, pues no se cree que el desconocido criminal esté realmente provisto de material explosivo. Buenos días, señor. Buenos días. Kasper. Esta es mi hija. Buenos días. Hola. ¿Lista para un día de prueba? Sí. Venga. Procura no dejarme mal, Lizzie. Pasen. No tendrás grandes problemas. Los precios están todos puestos. No tengo que decirte que lo más importante para la clientela es la educación. ¿Está claro? Desde luego. El cobro lo hago yo mismo. Hasta luego. Lizzie. No olvides que... Bueno. Mire. Bastante mal. Qué guarada. Oiga, faltan vasos limpios. Ya tienen vasos ahí. Estos son los de antes. Aún tienen restos de cerveza. Pueden usar los mismos. Los queremos limpios. ¿Ese vaso lo ha tirado usted? Siento que lo haya visto. No lo he visto, pero lo sé. Déjalo. Vete. Ya lo recogerán ellos mismos. ¿Pero quién se cree usted que es? El vaso lo tiró a propósito. Póngalo en la cuenta y cállese ya. Lo pagarán, desde luego. Queremos jugar, déjenos en paz. Lárguese de una vez. Nos quejaremos al dueño. El dueño no está. Lo siento. No tengo ganas de seguir aguantando tus estupideces, ¿oyes? Ya te cogeré. Pero no aquí, Erwin. Enseguida llamaría a la policía. No es un tipo capaz de defenderse él mismo. Te toca a ti. ¿Qué te pasa? Nada. Se ha vuelto a emborrachar, ¿no lo ves? No ha bebido una gota. Te voy a prohibir jugar al fútbol. Ya no pertenezco al club. ¿Desde cuándo? Desde Navidad. Ya no voy a los entrenamientos. ¿Por qué no? Jugar al fútbol atrofia el entendimiento. Te han echado y no me extraña. con esos pelos. ¿Y por esta porquería quieren 1000 shillings al mes de alquiler? Pero es difícil encontrar algo mejor. Por lo menos aquí nadie me mira. La cama irá aquí. Una mesa y 2 sillones. Esto es una pocilga. Huele como un sótano abandonado. Espero que el mal olor se vaya. Siéntate en ese taburete. Gracias. ¿Quieres seguir trabajando aquí? Desde luego. ¿Qué opinas de mí? Nada. ¿Nada? No lo he pensado. ¿Te pongo nerviosa? No. ¿No temas decirlo? ¿Le digo la verdad? ¿Qué dice tu madre sobre mí? No dice nada. No lo creo. Seguro que dice algo y me gustaría saberlo. Se alegra de que ya no trabaje en la sastrería. ¿Y eso? Pregúnteselo a ella, yo qué sé. ¿Crees que soy curiosa? No. ¿O quizá pesada? En absoluto. ¿Entonces es que me entiendes? ¿Que le entiendo en qué? Bueno, ya sabes. No le entiendo. Anda, anda. Aunque tal vez sí. ¿Sí o no? No. Me hace daño. Prefiero que me tutees. Me haces daño. Suéltame, por favor. ¿Qué hay? Nada, nada en absoluto. Acabo de llegar y te he visto subir. Has querido asustarme. No, Erna, te equivocas. No sería la primera vez que lo haces. Tonterías. ¿A qué viene todo esto? ¿Qué van a decir los amigos? ¿Estás ahora de supervisor? ¿O estás borracho? Ni lo uno ni lo otro. Carl, ¿qué te pasa? Todavía estamos casados, ¿no? No puedo entenderte. Creo que estás loco. ¿Ves cómo me entiendes? Eres un tímido. ¿Subes? No. ¿En el coche? Sí. No hace frío. Fuera se le hielan a uno los huesos. Es horrible. Bien, ya está. Qué gracia, las llevaba al revés. Pero trae suerte. Bueno, cuando quieras podemos empezar a hacer el amor. ¿Qué te pasa? ¿Me necesitabas a mí o a un médico? Arañazo. Achuchones, mordiscos y tirarme del pelo, no. ¿Helado? No, normal. Normal. Qué incertidumbre. Ni siquiera sé aún si puedo traer a esa pequeña idiota. Quisiera saberlo ya. O una cosa o la otra. Un pueblo valeroso, por el oficial Karl Kaspar, publicado en la revista para soldados, Tiempo Libre y Ocio. ¿Quién puede hacer arrodillar a todo un pueblo en armas? Pueden caer muchos, pero nuestro pueblo no morirá. A todo un pueblo armado ningún enemigo puede golpearlo y vencerlo, mientras una madre lleve un niño en su vientre. A todo un pueblo en armas, ¿quién puede hacerlo arrodillarse? Puede que una bala acabe con mi vida, pero sé que mi pueblo nunca morirá. Oficial Karl Kaspar, julio 1943. 16 de octubre de 1941. Querida madre, ante todo los más cariñosos saludos y besos de tu hijo. Espero que tengas buena salud y que puedas estar tan bien como yo estoy, lo cual te deseo de todo corazón. Aquí, en el frente, se madura mucho más deprisa que en la ciudad. Por desgracia. Estoy comprometido en una contienda que es la más importante de cuantas ha habido este siglo. Y a menudo pienso en lo que podrá ocurrir cuando al fin termine esta maldita guerra. Pero ante todo hay que vencer. Porque si no, habremos de vivir como esclavos y no como hombres libres, lo cual haría que todo proyecto fuera inútil. Supongo que ya habrás recibido mi carta del viernes pasado. No me ha importado que tu última carta estuviera escrita con lápiz y que fuera difícil de entender. No te preocupes por mí. Presiento que no puede pasarme nada malo. Un beso y todo el cariño de tu hijo, Karl. ¿A dónde vas cuando terminas de trabajar? Al cine. Al cine y a escuchar discos. Yo tengo un tocadiscos. ¿Y qué? Que puedo dártelo. Yo tengo uno. Quizá es mejor el mío. Al menos es nuevo. ¿Usted no lo usa? Casi nunca. Ponga música alguna vez. Puedo hacerlo. Pero quizá sería mejor que antes lo vieras. ¿No lo tiene aquí? No, lo tengo en mi casa. ¿En su casa? Allí no voy. Lo tengo en el otro piso, en otra casa que tengo cerca de aquí, para mí solo. Eso es un cuento de hadas, ¿es que le parezco estúpida? Yo no te tengo por tonta. Ya me imagino lo que quiere. ¿Quieres ir? Sí. ¿De veras? Sí. ¿Cuándo quieres que vayamos? Me da igual. ¿Mañana entonces? Sí. Aunque solo a mirar el tocadiscos. Por fin estás en casa un día de tu cumpleaños. Vamos, sírvenos. ¿Qué es eso? Me los han regalado. ¿Alguna amiga? No. Ah, Goethe. Mischerlich. ¿Quién es Mischerlich? Mischerlich tradujo a Goethe al inglés. Bien. Ahora ya eres un viejo. ¿Con 19? Y sin haber terminado el bachillerato. Sin embargo, un adulto. Te deseo lo mejor. Feliz cumpleaños. Siempre serás un imbécil. ¿Te ha visto alguien? No, no creo. ¿Has tenido cuidado? Sí. ¿Qué traes ahí? Discos. Hay un olor un poco raro. Sí, llevo unos sacos de cebollas. ¿Quiere? No. ¿Son mentolados? No. Allí, detrás de aquella valla. Yo entraré primero. Tú das una vuelta a la manzana y luego entras. ¿Qué número es? Número 9. Cuando entres en la casa, sube deprisa. Prefiero que no te vean. Tantas precauciones son una idiotez. No me conoce nadie. ¿Quién va a sospechar? ¿Y esto es una casa? ¿Solo es una habitación? A mí me basta. Ahí está el tocadiscos. Puedes probarlo si quieres. ¿Dónde tiene un enchufe? Allí. ¿Cómo funciona esto? Fácil. Ponlo aquí. Ya está. Suena bien, ¿eh? Se tambalea. Espera. Ponlo aquí. Está más seguro. ¿Qué quiere escuchar? ¿Elija algo? No sé de esa música. Le gusta lento, ¿no? Sí. ¿Quiere bailar? ¿Bailar? Claro. Di parlar sero di me. Vamos, quítate la ropa. Un sorriso ferme, aunque se lleva troppo tempo ormai, il silenzio tra di noi. Io ti penso ancora. El sujetador también. No quiero. Bien, perdona. Hoy no puede ser. ¿Por qué no? Hay luz roja. ¿Qué significa eso? Que no está verde. Sigo sin entender. Pues más claro agua. Tengo que ir al baño. ¿Dónde está? Fuera, en el pasillo. La llave está ahí. ¿Es que estás mala? Es usted un genio. ¿Podrías haberlo dicho? Ya lo he dicho. ¿No utilizas tampones? No. Todas las chicas los emplean. Yo no. Me hacen daño. Guitarra suena più piano. Qualcuno può sentire, soltanto lei deve capire, lei sola deve sapere. ¿De veras no quieres desnudarte? No. Vamos, solo por arriba, tengo ganas de verte. Si insiste, lo haré. Cantano i grilli nel grano, e un passero sul ramo. Nessuno dorme questa sera, nemmeno lei che a quest'ora stringe. ¿Qué te pasa? Me da vergüenza. ¿Por qué? Soy muy joven aún. La luna è ferma nel cielo, la lucciola sul melo. Chitarra mia suona più piano. ¿Tienes un amigo? Sí, claro. ¿Te acuestas con él? No. ¿Lo has hecho con otro? No. No me lo creo. Me da igual. ¿Nunca has hecho el amor con nadie? Ya le he dicho que no. ¿Te masturbas? Claro que lo haces. Sí. ¿Te gusta? Sí, mucho. ¡No! ¿Qué pasa? No me apetece todo esto. Engaña a su mujer. No te preocupes por ella. ¿Iremos otra vez? Sí, me he dejado los discos. Iniciativa tiene que crear inseguridad. Primero, solo autores anónimos, es lógico. Hemos esperado demasiado tiempo. ¿Y qué hemos sacado de ello? Nada. Algunos de nuestros supuestos camaradas se comportan de un modo tan oportunista como los socialistas y los católicos, pero afortunadamente los vamos detectando. Solo así podemos hacernos más fuertes. Es mi obligación utilizar cualquier método. No sé qué escritor dijo... El terror es siempre el medio más eficaz para toda política. Por tanto, extenderé el terror con los sorprendentes métodos que se emplean. Lo realmente importante es el shock que produce un susto de muerte bien dado. Nada le importa. Ha salido con la camarera. Ojalá no venga con él. Son unos sinvergüenzas. Algún día vamos a tener que pelearnos. Lo sé, es inevitable. Viene con la camarera por ahí. Será divertido. Ahora se van cada uno por su lado. Perfecto. ¿Por qué le diste dos puñaladas en el vientre? ¿Qué querías? ¿Que le hiciera cosquillas? Además, ¿para qué trajiste tú un revólver? Habría hecho mucho ruido. Tenemos que hablar. ¿Sobre qué? Seriamente. ¿Pero sobre qué? No hay tiempo ahora. ¿Esta noche? No estaré en casa. Quizá nos veamos por ahí. Yo también saldré. El yugoslavo no ha muerto. He leído que han detenido a dos turcos como presuntos autores del hecho. ¡Fenómeno! Oye, Erwin, firma esto. Pero si ya lo firmé. No, es diferente. Es la lista de los estudiantes de izquierda, sindicalistas y periodistas incómodos. Según el plan, Iniciativa no puede ocuparse de ciertas pequeñeces, de modo que si queréis alguno de esos, os apuntáis el nombre o tendréis que recordarlo. Veámosla. Y si os encontráis alguno... ¡Fuera los nazis! ¡Fuera los nazis! ¡Fuera los nazis! ¡Fuera los nazis! Camaradas, nuestra reunión debería comenzar dentro de un cuarto de hora, pero la policía nos ha recomendado suspenderla a causa de esos manifestantes. No, señores, no vamos a huir. La reunión se celebrará según estaba previsto. Ojalá, si no nos sacan a patadas. Camaradas, haced el favor de sentaros. La policía ya viene hacia aquí. Nuestra reunión está legalmente autorizada y no tenemos nada que temer. No permitiremos que nada nos intimide. Sentaos. Sin embargo, el que quiera irse, que lo haga. ¡Ambulancia! ¡No quiero mezclarme en esto! ¡Pero usted tiene un teléfono y aquí hay un herido! ¡Es un deber humano! ¿Saben lo que están haciendo ahí dentro? Sí. ¿Y van a permitirlo? Yo no soy nazi, pero esa es una reunión autorizada y no podemos reprimirla. Protege usted a los fascistas. En este caso no podemos hacer nada. ¿No comprende que tienen autorización legal? ¡Puede negarse a acatar las órdenes! ¡Váyase y no diga tonterías! ¿Por qué no entra y se reúne con ellos y luego dice que no es fascista? ¡Esa gente de ahí dentro no ha hecho nada! ¡No me empuje! Mirad quién está ahí. No podía faltar el judío protestante. Déjalo, no vale la pena. Lo voy a escarmentar. Es mejor que nos vayamos. Esta noche se ha celebrado en el salón del Bar Clock la sesión inaugural de la Asociación Iniciativa. Los reunidos fueron asaltados por un grupo de jóvenes entre 15 y 30 años que acusan a Iniciativa de neofascista. El local sufrió graves daños que, según las últimas informaciones, superan los 60.000 shillings. Dos agentes de la autoridad y varios manifestantes sufrieron heridas leves. La policía efectuó varias detenciones tras haber intentado en vano disolver la manifestación. Un portavoz de la Dirección General de Seguridad comunicó más tarde que se han efectuado posteriormente varias detenciones. Iniciativa continuó luego su reunión sin problemas bajo protección oficial. No se espera que dicha asociación sea prohibida por las autoridades. Yo no te he dado mi permiso. No necesito tu autorización. Tengo 19 años. Bueno, ¿y qué? Que soy mayor de edad. Pero además dijiste que íbamos a hablar tranquilamente. Lo cual, con el aspecto que tiene siempre, no me es fácil. ¿Qué fuiste a hacer allí? ¿Te importa? Sí, y me preocupa. Sabía que estabas en el bar y que eres socio de Iniciativa. Es muy de tu estilo. ¿Por qué? Porque tú lo arreglas todo a base de ira. Rompes cosas, pegas y no atiendes a razones. Es tu forma de ser. Y así no se soluciona nada. Esa es solo tu opinión. ¿Qué encuentras de interesante en Iniciativa? La gente que pertenece a ella tiene principios. Una posición, ¿entiendes? Vaya unos principios. No lo entiendes. Mira lo que está pasando. Ahora ya no hay voluntad de trabajo ni de eficiencia. Parados, asaltos por doquier, degeneración de la juventud, todo es una porquería y sin posibilidad de arreglo. Con Hitler todo iba mejor, ¿verdad? Yo no he dicho eso, pero en la guerra estuvieron todos y fue una lástima que la perdieran. Eso no puede asegurarse. En cualquier caso, el gobierno entonces se ocupaba del trabajo y del tiempo libre. Y tú lo crees muy fácil, ¿no? Lo es y se tiene un poco de sentido común. Y nuestra asociación lo tiene. Vais a arreglar el país, ¿eh? Eso esperamos. Yo creo que individualmente podéis quizá resultar peligrosos. Pero como asociación sois inofensivos. ¡Cállate! ¿Debemos hablar con tranquilidad? Contigo no se puede. Que has cerrado al mediodía. Le he traído estos, me los han prestado. Gracias. ¿Vas a venir esta noche? Si usted quiere, sí. Me alegro. Quiero pedirte una cosa. ¿Qué? Que te pongas un vestido. No tengo. ¿Ninguno? Solo tengo uno negro que llevé en el entierro de mi padre. ¿Tendrás alguna falda? Sí. Pues póntela. Lo iremos. ¿Brigitte? Hola, lo siento. Ayer no pude ir allí. Es que tengo un nuevo amigo. Carl Kasbach, el de la tienda. Claro, es mayor. Pero al menos no es tan tonto como mis amigos anteriores. ¿No has cerrado? Te vi desde la ventana. Aquí huele fatal. No tienes ni un cenicero, ni un vaso, ni una taza. ¿Te has fumado eso tú sola? ¿Por qué? Podía haber otro. ¿Qué tontería? ¿Qué has hecho hasta que yo he venido? Nada. ¿Nada? No. Anda, quítate la falda. La misma comedia otra vez. Vamos, quítate las bragas. No tienes nada que temer, no seas así. Podría tener un niño. No es fácil que lo tengas. ¿Y quién me lo garantiza, tú? Si estuviste mala la semana pasada, no puedes tenerlo, Lizzie. Menos déjame que te acaricie. Yo sé hacerlo mejor. Pues enséñame cómo lo haces. No quiero, debí quedarme en casa. Tonterías. A cada una le gusta de diferente manera. ¡Para! ¡Déjame! ¡Por favor! ¡Para! ¡No! ¿Y tu madre qué dice cuando llegas a estas horas? ¿Seguro que no te hace preguntas? Creo que soltaron a los dos turcos. Ya. No pueden sospechar de nosotros. Ni ahora, ni nunca. Werner le ha cogido gusto a la muñeca. Como que lo tiene todo. Es verdad. Y además no replica. Es sumisa y calladita. El que gane se la lleva esta noche. Como no juegas, no te la llevarás. Ya me has satisfecho. Ajá. Mejor. Full. Ten cuidado cuando lo saques. ¿Dónde están? Están aquí esperándonos. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop ¿Por qué armarán tanto jaleo? Porque no han recibido nada de comer en toda la semana. Vete, vete, vamos. Tú ven aquí. Llévate esta. Eso es. Aquí está prohibido fumar. Pero sí, podéis rezar si queréis. O cantar un salmo. Bien. Estás como una cabra. Aquí. Le llamo por su carta. ¿Aún está interesado? De acuerdo. ¿Le irá bien mañana? ¿Dónde? Sí, al lado del cine. Bien. Sea puntual. Hasta mañana. A los perros hay que cuidarles. A este le echo una braga para que no pueda ensuciar nada. Tres shillings. Adiós. Adiós. ¡Qué espantapájaros! Y eso que tiene dos o tres criaturas. Debe de ser una madre moderna. ¿Por qué tienen que criticarlo todo? ¿Le atañe? No, pero es absurdo. Aseguraría que está buscada por la policía. Es una cualquiera. Prefiero irme. Lo siento, le hemos espantado a un cliente. Eso no compra más que un bocadillo. Sinvergüenza. ¿Qué le pasa? Es usted un cerdo. ¿Qué ha hecho con mi hija? ¿Ha vuelto del viaje? Sí. ¿Y por qué no viene? No quiere venir, no volverá. ¿Y por qué no? Me lo ha contado todo. ¿Qué cosa? Hipócrita. Liz, miente. No miente. Haga el favor, no grite. Grito cuando me da la gana. Hoy mismo le voy a denunciar. No diga usted más tonterías. Lo voy a contar a todo el mundo y usted tendrá que cerrar claro, la tienda. Claro, yo también contaré algo. ¿Y qué es lo que va a contar? La forma en que su hijita consiguió el empleo. ¡Canalla! Esperaré una semana y luego buscaré otra dependiente. ¿Puede usted buscarla ahora no mismo? No se preocupe, lo haré. ¡Cerdo! ¡Sinvergüenza! ¡Cerdo! Perro que ladra no muerde. Seguro que no me va a denunciar. Seguro que no. Y aunque lo hiciera, no podría probar nada. Toda investigación fracasaría. Me llevaré los muebles y limpiaré la habitación. Buenos días. Buenos días. Ya está todo listo. ¿Listo para qué? Para lo del club de la izquierda. ¿Y qué vamos a hacer con ese club? Romper escaparates, echar pintura y lo que podamos. ¿Y nada más? Ya veremos. Habría que hacer algo más. Hay que verlo sobre el terreno. También tienen una imprenta. Iremos en aquel coche. Le he puesto una matrícula falsa. ¿Esa? Sí. Ya verás cómo todo sale bien. Ojalá. Me encanta entrar en acción. Al fin va a pasar algo. Ojalá no sea nosotros. Pues ¿para qué has venido si no tienes confianza? Falta planificación y no puede salir bien. No lo comprendéis. ¿Estáis con lo que dice? Además, nos falta el apoyo adecuado. Que los otros colaboren. Si se lo pedimos, lo harán. Esto debería funcionar como en Italia. Allí incluso apoyan los industriales de manera semioficial. Eso todavía puede llegar, Weaver. Para eso tendría que irnos muy mal, porque mientras vayamos pudiendo dar hilo a la cometa, nadie se prestará a ayudarnos. Es la verdad. No nos engañemos. No comprendo nada. ¿Estás seguro de estar en la adecuada asociación? Soy un verdadero nazi. Para eso. La radio no llama la atención. Si tú lo dices, todo salió perfectamente. Hay que deshacerse de la barra de hierro. Aún nos puede hacer falta. Pero podrían pararnos. No nos pararán, no temas. Dos grupos actuaban hoy aparte de nosotros. Ojalá hayan tenido el mismo éxito. Somos la élite de iniciativa. Carl. ¿Ya te has levantado? Ha llamado el profesor de gimnasia. George se ha tomado unas tabletas, no sé exactamente cuáles. Tenemos que ir a recogerlo. Yo iré contigo. No es preciso. Acuéstate, iré a buscarlo yo. Son las 6 horas, informa la radio austríaca. En el marco de una pequeña fiesta, se honró al funcionario de la policía, Rudolf Vincent Balmer, de 55 años de edad. Como es sabido, Balmer fue el autor del disparo que hirió al secuestrador Zhukov, a pesar de no pertenecer al grupo de tiradores especializados, ni de haber recibido orden de la superioridad al respecto. Entretanto, se ha podido ver que los collares colocados en los rehenes efectivamente contenían explosivos. No obstante, la policía añade que al secuestrador Zhukov no le hubiera sido posible de ningún modo provocar su explosión, lo cual, de haber tenido lugar, habría causado una verdadera masacre. ¿Qué tabletas has tomado? Ojalá no te echen del colegio después de esto. Es lo que merecerías. ¿Dónde las has conseguido? ¿Las toman los demás? Claro, naturalmente. Y tú eres el único idiota que se deja coger. ¿Crees que podrás ir a otro colegio? Vamos, levántate, imbécil. ¡Levántate! George, abre. ¡Que abras, te digo! Mira que romperé el cristal. Maldita sea. ¿Por qué no abres cuando te llamo, eh? ¿Pero qué es lo que te has creído? Has vuelto... Está claro, has vuelto a tomar esa porquería. Tienes un buen aprovisionamiento. Pero yo lo haré desaparecer. Anda, levántate. Ya te voy a arreglar bien. Te voy a despabilar. Vamos, camina, camina. No te van a quedar ganas de tomar más tabletitas. ¿Pero qué ocurre? No querrás volver a verlas nunca más. Pasa. Anda, ahí dentro. Eso es. Esto te servirá de escarmiento. A ver si de este modo te conviertes en un hombre de verdad. Así te aguanto mejor. Voy a tirar todas las porquerías que tienes ahí. ¡Las voy a tirar todas! Buenas tardes. ¿Señora Shull? ¿El señor Kramer? Sí, señora. Ande, pase usted, por favor. Escalvados. Salud. Ya no esperaba que viniera. Pues aquí estoy. ¿Decepcionado? En absoluto. Era solo un anuncio sin detalles. ¿Qué esperaba? Nada especial. Estaba deprimido. Sí, claro. Compréndalo. Mi marido ya no se interesa por mí. De un modo serio, quiero decir. Lo comprendo. Pero no entiendo esto. ¿Su marido podría aparecer? No, no tema. Mi único hijo está desde ayer en el colegio. Y mi marido está en la tienda de comestibles que tiene. Tendría que ponerse malo o algo así. Es que en otra ocasión, en una situación parecida, un loco me rompió un brazo. ¿De verdad? Sí. Yo solo he sido infiel una vez. Durante las vacaciones, hace 3 años, tuve una aventura con el guía. Yo estaba con mi hijo en una tienda y mi marido en otra. Entonces teníamos 2. Estuve 2 noches con el guía, en la primera tienda. ¿Su esposo no sospechó? No estoy segura. A la mañana siguiente estaba ante la tienda. Solo quería asegurarse de que yo estaba allí, porque soñó que estaba en la maleta del guía. El sueño y la realidad en relación. ¿Lo habría matado? No habría tenido valor. ¿Tiene alguna pistola? No, yo creo que no. Acérquese a ver los cactus y no se preocupe. No perdamos el tiempo. Abróceme. Después del partido fuimos al Prater. Y Werner se ligó allí a una mujer bastante joven. Pero estaba bebida, había fumado marihuana o las 2 cosas. El caso es que estuvo con nosotros todo el tiempo. Entonces a Werner se le ocurrió que nos la podíamos jugar, igual que hicimos con la muñeca de vinilo. ¿Qué muñeca de vinilo? Tú no estuviste aquella vez. Ocurrió en la casa de campo de Walter. Estábamos jugando al póker y nos jugamos una muñeca hinchable. A la chica la gané yo con un full. Después la envié a su casa en un taxi y no quise nada con ella. Creo que habría preferido aquella muñeca de vinilo. Tiene gracia. ¿Ha pasado algo? No. Por suerte no hay novedad. Ahora se trata de algo diferente. Uno de nuestros objetivos principales se basa en la biología. ¿Qué quieres decir? Muy sencillo. Si rechazamos a los trabajadores extranjeros, es porque nuestra raza puede mezclarse y degenerar. Pero entre esos trabajadores hay 2 clases que debemos diferenciar. ¿Puede saberse por qué? Unos pueden mezclarse y otros no. Mira... Aquellos trabajadores que solo vienen por temporada con sus familias y luego vuelven a su país de origen pueden incluso sernos útiles, porque gracias a ellos podemos criticar algunas de las mejoras obtenidas por el gobierno socialista, ¿comprendes? Porque esos trabajadores rinden más que los nuestros. Son más eficientes. No acabo de entenderte. Explícate. Una dirección de empresa que emplea a dichos trabajadores inmigrados no tiene que soportar las exigencias de los obreros de aquí. Ese es un buen argumento. Pero ello no quiere decir que estemos a favor de los trabajadores extranjeros, sino que solo continuaremos combatiendo a aquellos que quieran instalarse en nuestro país. Es una cuestión sencilla, de pura lógica, fácil de entender. Por medio de los trabajadores extranjeros podemos combatir a los foráneos, ¿entendéis? A los socialistas. No está mal pensado. Tal vez así consigamos más ayuda. Buenas noches. Hola. Vamos, dilo, York. ¿Qué es lo que va a decir? Lo del delegado de clase. Las posibilidades de que apruebe el curso son mínimas. ¿Han vuelto a suspenderlo? En varias asignaturas. Cogeremos a un profesor que le ayude. Es demasiado tarde para eso. ¿Quieres decir que aún así repetirías todo el curso? Sí. ¡Mírame, idiota! ¿Por qué no nos lo has dicho cuando aún estábamos a tiempo? Tú no te has interesado por saberlo. Creí que ya no eras un chiquillo. Ya te he prohibido coger la moto. Pero ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Qué vas a hacer? Repetir el curso. Soy yo quien ha de pagarlo. Y repetirás si quiero. ¿Debo arrodillarme? ¿Qué pretendes? ¿Quieres acabar con tu padre? Aún tomas esas condenadas tabletas. Estás tan viciado que no puedes dejarlas. Las dejaré en cuanto quiera. ¿Y por qué no lo has hecho ya? No quiero. Tú ya ni siquiera puedes pensar, ni siquiera eres capaz de pensar. En toda tu vida podrás pasar de ser un payaso imbécil. Pero no en mi casa, ¿comprendes? Jamás lo consentiré. He hablado con tu padre. Puedes repetir curso. ¿Quieres estar solo? Así como de las listas de socios y adictos. Y vosotros del aparato. Así todo irá bien. ¿Usted? Cosa podía hacer. Disparar a la luz. Nos reconoció, y sobre todo a mí. No podemos asegurarlo. Claro que sí, ¿no lo has visto? Fue preciso disparar, y está muerto. Estoy seguro de que lo maté. Quizá me equivocó, que... pero ya no tiene remedio. ¿Qué les voy a decir como representante de la policía? No habría que dar tanta publicidad al asunto. Es un caso al que ya estamos acostumbrados. Es el eterno juego que se traen los extremistas de derechas e izquierdas. Se odian a muerte. Seguro que se alzarán numerosas voces quejándose de la inseguridad ciudadana, pero eso no concuerda con la realidad. Hay mucha imaginación. En todas las ciudades hay personas que le temen a la oscuridad. De los casos aislados no se pueden sacar conclusiones acerca de la seguridad en general. Aquí, por ejemplo, la mitad de los delitos son el robo de los periódicos los domingos. Lo que en realidad nos hace falta es una mayor colaboración ciudadana y el apoyo de la administración, por supuesto. Aunque hoy supongo que en todos los países ocurre lo mismo. Hay atracos, secuestros, robos y terrorismo. Aquí, ahora, los partidos y los grupos de izquierda están queriendo beneficiarse de la muerte de Melak. Pero nosotros estamos intentando obtener un informe detallado y preciso de todo cuanto ha pasado. Les aseguro que por ahora no hay motivo para que nadie se alarme. Creo que tal vez lo que hoy está ocurriendo aquí... ocurre en todos los países democráticos. La libertad lo trae. Es una consecuencia. Soy periodista y creo que no hay que investigar mucho sobre este asunto. La lista de secuestros y asaltos es extensa. Pero también creo que todo ello obedece a un plan internacional. Causar disturbios para poder gritar pidiendo orden. Es una clase de terror pequeño que hasta ahora se ha podido desarrollar bajo la sombra del gran terror. No quiero exagerar, pero creo que es una falsedad decir que no existe el peligro. Todas cuantas medidas se han tomado hasta ahora han constituido un fracaso, desgraciadamente. Bien. Qué tontería. Espera, te ayudo. ¿Te marchas? Sí. Ni siquiera puedes andar. ¿Qué quieres? Nada. Te prohíbo que te vayas. ¿Y cómo me detendrás? La policía lo hará, no te preocupes. Deja ese teléfono. No se te ocurra llamar. Deja el teléfono, ¿me oyes? Dispara de una vez. Será un problema menos. Vamos. No te atreves. ¿A qué aguardas? Thank you.